Hola Pilar, bienvenida. ¿Cómo estás? Paula te saluda. Hola Paula, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué significa para ustedes y también un poco para la ciudad poder tener este tipo de congresos aquí? Bueno, primero la verdad es que una alegría enorme poder haber llegado a este momento. Hoy estamos empezando, pero estamos trabajando hace muchísimos meses. La verdad es que la Federación es una institución que nuclea profesionales de la salud de todo el país y que tiene a la Asociación Pampeana aquí localmente como anfitriona. Uh-huh. Así que la verdad es que, estar nuevamente acá en la ciudad, el último congreso fue en el año 2014. Uh-huh. Así que pasaron 10 años y la verdad es que nos vuelva a encontrar con esa posibilidad de esto, de traer equipos de salud de todo el país, incluso, disertantes que vienen también de otros países y que, nos van a estar acompañando en estos 3 días. En realidad casi 4, porque estamos empezando y el lunes al mediodía terminamos. Ah. Así que es una jornada extensa, con muchísimas propuestas y, con mucha expectativa de que estos debates también hay un poco como que en la comunidad. Siempre insistimos que no es un congreso tradicional de medicina en ese sentido. La medicina en general tiene una mirada comunitaria, social, en relación a los procesos de salud y de enfermedad, y por lo tanto sus propuestas y temáticas son amplias y son convocantes para la ciudadanía. Así que hemos hecho también mucho esfuerzo en esto, en que se conozcan, cuáles son justamente los debates que nosotros queremos atraer. Claro. Por un lado, por supuesto, el lema central del Congreso, que tiene que ver con el Estado, con la salud pública, un poco con esto de los momentos de incertidumbre que estamos viviendo, que tiene claramente impactos, ¿no? La coyuntura política nacional que estamos atravesando tiene impactos concretos en el campo de la salud. Así que a lo largo de los 3 días vamos a tener distintos espacios centrales que van a justamente poner en discusión algunas temas que son históricos igual. Claro. para la Federación, que son debates de la salud pública, del campo sanitario de muchos años, como es la mercantilización, la medicalización, los derechos, ¿no? Y el modo en que las políticas públicas, de algún modo, impactan en la salud humana. Nada más y no humana también, ¿no? Ni más ni menos, porque también la salud socioambiental es una perspectiva que no es antropocéntrica, ¿no? Que también incluye a nuestra tierra. Así que, vamos a estar transitando un poco de espacios centrales, vamos a estar, hay como más de 70 actividades, se fueron sumando incluso últimamente, wow, propuestas de todo tipo, gente que quiere sumar y tener algún espacio y que la diversidad de temas es realmente riquísima, que van desde pensar, ahora en este mismo momento están iniciando ya talleres sobre justamente la agroecología, los impactos del modelo productivo en la salud humana, sobre los cuidados paliativos, hay una amplitud de temáticas muy interesantes que nos da mucha alegría de que la ciudad esté teniendo este espacio, ¿no? Totalmente. Y aquí en el medio del centro, porque estamos en la Universidad Nacional de La Pampa, así que también muy agradecidos de que estemos pudiendo hacerlo aquí en nuestra universidad pública. Pilar, tengo entendido, muchos inscriptos. ¿Inscriptos dentro de la medicina o, como vos decís, la gente entendió que esto también los puede incluir a ellos y gente también civil, digamos, que no es médico, que no tiene que ver con la medicina, también se anotó? Sí. Nosotros tenemos inscripciones de profesionales, tenemos inscripciones de estudiantes también, de salud, tenemos mucha participación ahí de la carrera de enfermería en este momento, y después tenemos una inscripción abierta que es de parte sin costo, que es para la comunidad en general, que es justamente para personas individuales, pero también para grupos colectivos vinculados a, de organizaciones de pacientes o organizaciones de la sociedad civil que trabajan en alguna temática de salud, también han tenido, se han sumado y se han inscrito, así que sí, hay mucha participación de la comunidad. En este momento se está acreditando, así que por lo que hasta el último dato sabíamos que había cerca de 700 inscripciones, así que pensamos de que vamos a llegar a un lindo número de participación, sí. Qué loco esto. Dentro de las actividades, múltiples actividades que vos me estás mencionando y las temáticas, la gente cuando se va inscribiendo dice, mira, yo quiero asistir a este tipo de actividades, o se inscriben y después cada uno va a la actividad que más le interesa abordar. Sí, sí, se inscriben y después participan en la participación, es abierta y hay personas que participan solamente y otras que por ahí hacen alguna propuesta concreta y después se suman actividades en particular. Nuestro programa está disponible en la página de la Federación de Medicina General, así que pueden entrar y es acceso gratuito y pueden ver un poco de qué se trata el programa, ver si hay alguna, algunas actividades que sean convocantes. Así que estaremos, bueno, acá hoy vamos a estar todo el día acreditando y ya mañana a partir de las 10 de la mañana empezamos a tener bueno, la llegada de nuestros invitados para el, para lo que es el acto de inicio del congreso formalmente. Contame de esos invitados, porque me imagino que cada una de las charlas que se van a estar dando van a ser con gente de acá incluido y también de afuera, ¿o no? Sí, viene gente, bueno, en cada mesa hay, entre 4 y 5 invitados. El primer día va a estar participando Adolfo Pérez Esquivel, que, bueno, no, por sus cuestiones más de salud y dificultades de traslado no va a llegar, pero sí va a estar presente en otras maneras. Sorpresa, un congreso, sí. Pero sí va a estar participando Claudio Capuano, que es también referente del Movimiento de Derechos Humanos, es médico. Va a estar participando Corina Rodríguez Enríquez, está participando Selena Perner, todo esto en la apertura. Celiriar, sanitarista reconocida internacionalmente, Estados Unidos muchísimos años, una de las más estudiosas de los sistemas de salud en América Latina. Así que bueno, tenemos una primer mesa súper potente para dar inicio. Bueno, estos debates que, como te decía al inicio, no son nuevos, pero siguen vigentes, ¿no? Pilar, la federación, ¿cuántos años tiene ya? Y la federación, imagínate que es una organización que se nucleó en el retorno de la democracia. En el año 85 conformó una primer como semilla, que se llamó Asociación Argentina de Medicina Generalista, en la ciudad de La Plata. Conformó ahí un primer nucleamiento, siempre con esa mirada federal, ¿no? Claro. De distintas profesionales de distintas provincias. Y en el devenir de esos 40 años, que pasaron muchísimas cosas, obviamente, también hubo un proceso ahí de apertura y de comprensión de que el trabajo que nos nuclea no es solamente la medicina general, porque el médico y la médica general trabajamos en equipos de salud. Claro. Trabajamos con trabajadoras sociales, con nutricionistas, con odontólogas, con enfermería, con psicólogos. Entonces, un poco fuimos haciendo como un viraje hacia ser una federación de equipos de salud. Que sobre todo trabajamos a nivel de comunitario, ¿no? Así que, bueno, esta es un poco nuestra historia y bueno, la verdad que un orgullo que estar llegando ya a los 40 años y que hemos podido además sostener esos espacios en forma autogestiva, porque la verdad es que nuestros eventos se financian con los aportes societarios que nos llegan al país, las inscripciones, no es un congreso financiado por con la industria, que siempre son también debates que la medicina un poco se debe, ¿no? Un condicionamiento ahí que a veces implica en los temas de agenda, ¿no? Así que bueno, acá estamos empezando y con mucha expectativa de que sean días también lindos, lindos de encontrarse, un esfuerzo para mucha gente venir hasta acá. Así que bueno, esperemos que también tenemos peña. ¡Ay, mira la noche! Tenemos peña el sábado de la noche, así que bueno, con mucha alegría. Pilar, qué importante, yo siempre digo que algunas veces cuando uno va a formarse, va a estos congresos y demás, uno vuelve con otra cabeza también, ¿no? De cosas totalmente. Que quizás estando en su lugar no las ve y que las puede traer. ¿Ha pasado también ese tipo de cosas también? Vos también como, bueno, ahora presidenta, ¿no? Pero cuando te ha tocado viajar a otras provincias, ¿qué esperás también que pueda suceder acá en este congreso en La Pampa? Sí, totalmente. Bueno, primero me da mucha alegría que de equipos de salud que están, los escenarios de trabajo son diversos para quienes trabajamos en la comunidad. Entonces hay gente que está trabajando en zonas de mucho aislamiento, claro. ¿No? Vienen equipos de toda la provincia. Y también eso a nivel nacional, yo fui residente de Medicina Nacional aquí en la provincia y siempre fui a los congresos de la federación. Y la verdad es que poner, a ver, sobre todo para quienes están trabajando eso, más ¿no? Como en equipos, que por ahí no es lo mismo trabajar en un centro, no sé, en una ciudad, donde vos trabajás en una red de trabajo, que trabajar en un pueblo, estar como médico en una comunidad rural, ¿no? Son escenarios, y a veces esa ruralidad, por ejemplo, implica para alguna gente trabajar en alta montaña, como le pasa a las compañías de Tucumán, que siempre han compartido sus experiencias de trabajar y, qué sé yo, ir a visitar a la comunidad a caballo, 3 horas de subida, ¿no? Y trabajar en zonas, bueno, aisladas, con frío, con nieve, bueno, ese es el trabajo que hacemos, ¿no? Entonces, a mí siempre me pasó, como profesional y como también asistente a los congresos, de poner en valor esto, de saber que a veces la práctica nos encuentra en soledad o en pequeños grupos y que de repente, ¿no?, uno jerarquiza y se pone en valor de ser parte de algo mucho más amplio, ¿no? De ser más grande, algo mucho más grande y más potente. Entonces, creo que sí, que uno no se va igual de los encuentros de la federación y que bueno, siempre dan ganas de volver con otras energías al lo cotidiano. Tal cual. Así que bueno, esperamos que eso pase y que sobre todo que vienen muchos residentes. Los residentes son profesionales que están recibidos, son médicos, son médicas, pero están haciendo su especialidad en la medicina general. Y ese es uno de los, digamos, públicos centrales que tiene nuestro congreso y eso da esperanza, porque sigue significando que hay gente que quiere seguir este camino a pesar de todo, ¿no? Totalmente. Con compromiso, con deseo de cumplir también una vocación social de la función médica. Totalmente. Pilar, ¿y cómo ves la medicina general en nuestra provincia? Mira, la medicina, bueno, nuestra provincia ha sido también una de las pioneras en conformar la residencia en los años 80, así que, bueno, también lleva una larga historia. Y la medicina general, la verdad es que yo siento que, digamos, que es una de las especialidades que todavía nos falta más reconocimiento a nivel social, claro. Me refiero, ¿no? O sea, a veces me pasa todavía que, todavía hoy, ¿no? Como que uno dice, yo soy médica generalista y digo, ¿qué haces, no? ¿Sos médica clínica? ¿A qué te dedicas? ¿No? A veces claro. No queda muy claro. Y siempre me parece que es muy importante y quizás son oportunidades para que la gente, la ciudadanía, reconozca también el valor de quienes ejercemos la medicina generalista, la medicina de familia en todo el territorio de la provincia, ¿no? Y bueno, el valor que tiene eso, tener un profesional que trabaja en equipo, que trabaja con todos los problemas prevalentes que tiene la comunidad, que no son solamente enfermedades, claramente, y que resuelve, se estima que la medicina general resuelve el 80-90% de los problemas que la gente tiene en sus lugares, sin necesidades de otras, digamos, intervenciones de mayor complejidad. Y bueno, esa complejidad que está en lo social, creo que es algo que merece mucho reconocimiento. Así que, bueno, de parte nuestra, como también como federación y como asociación, la idea es que justamente se hacen oportunidades de convocarnos, de conocernos. A veces trabajamos un montón de gente y no nos conocemos, claro. Nos pasa eso también. Así que, bueno, creo que hay una rica historia, que hay mucha gente que hace cosas muy valiosas en sus lugares, así que bueno. Lo lindo es que nos vamos a encontrar y conocer lo que hacemos también en estos lugares. Pilar, muchísimas gracias. Quiero que le recuerdes a la gente el cronograma, tienen redes, me imagino, la página web que mencionaste hoy para ver el cronograma. Dale, pueden ingresar a la página de la Federación Argentina de Medicina General, lo buscan en el buscador y aparece ahí, van a encontrar el congreso 2024 y está cargado el programa y todas las actividades. Y si no, pueden seguirnos en nuestras redes, tanto en Facebook como en Instagram, en el congreso FAM, así aparece, FAMG. Así que ahí nos pueden buscar, que también vamos a ir subiendo toda la información. Pilar, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un cariño.